Antes de nada, queremos salir al paso de los rumores que dicen que este programa es grabado. En absoluto, esto es riguroso directo. Dicho esto, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Esperamos que estéis pasando una feliz noche de miércoles. Esta es la gran apuesta radiofónica de RPA para 2015 y dado el amplio presupuesto con el que contamos, hemos decidido llevar a cabo una serie de concursos con los que vamos a premiar la fidelidad de nuestros oyentes, de vosotros, los oyentes. Pero eso será un poco más tarde. Hoy es 1 de marzo, domingo, y se celebra el Día Internacional del Programa Sin Guión. Porque no tenemos guión para la presentación. Está bien eso. ¿Pero por qué? ¿Se ha perdido o qué? Buenos días, por cierto, David. Hola, Rubén Morillo, buenos días. Nada, porque pues no nos dio tiempo a escribirlo y... A ver, te soy sincero, tampoco me apetecía mucho. Culpa del Tormenta Fest que se celebró este viernes, bueno, también, y ayer sábado, ¿eh? También, que estuvimos un poco liados, pero bueno, no hay guión, pero en fin, ¿qué tal estás? Estoy bien. Bueno, antes leí que 1 de marzo, hoy es el cumpleaños de, sería el cumpleaños de David Niven. Sí, cierto. El gran actor. ¿Sabes por qué lo sabes? Porque lo sabemos. Por Wikipedia. Porque hemos mirado Wikipedia. Claro. ¿Sabes una cosa? Dime. Yo cuando era pequeño pensaba que mi abuelo era David Niven. No, en serio, ¿eh? ¿En serio? ¿Por en serio? ¿Qué? Porque, bueno, cuando era pequeño, cuando tenía 5 o 6 años, porque mi abuelo... Es que estupidez, perdona. No. Es que, a ver, explícate. No, mi abuelo, don Luis Alonso, que en paz descanse, era un señor muy alto, espigado, combinado para atrás, iba siempre muy elegante, de traje, y yo pensaba pues que era David Niven. ¿Y era me recordaba a David Niven, lo siento. ¿Y era eterno? ¿Cómo? Que si era eterno, tu abuelo. ¿Cómo que será eterno? Te lo digo porque esto no sé si se puede contar en antena. David tiene cierto problema para recordar o para datar a la gente fechas de nacimiento. David, hay gente que tendría ahora 180 años y según él pregunta: oye, ¿qué es de este? Hace tiempo que lo veis. Ah, sí, lo voy a contar. Es una historia personal. Lo voy a contar. Es que el otro día estaba con mi padre y me dio por preguntarle. Yo sabía que mi padre hablaba mucho de su abuelo. Que su abuelo era sacristán de la Iglesia del Cristo en Oviedo. Atención noticia. Y mi padre pues cuenta muchas anécdotas de cuando iba pues a limpiar los santos allá a la iglesia. Sí. Y le dije yo: oye, papá, pero tu abuelo ya no vive, ¿no? Y mi padre dice: pero, ¿cómo va a vivir mi abuelo? Si mi abuelo, si viviese, tendría ahora mismo 180 años. Si tenía 90 cuando era yo un guaje y tal. Y nada, lo tomamos muy bien, así a risa. Pero sí, el sacristán del Cristo, fíjate. Muy bien. Mi abuelo. No, mi abuelo no, mi bisabuelo. Pues yo conocí a una bisabuela, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Welly se llamaba. ¿Welly? Welly, la llamamos todos los primos. Ah, pero no se llamaba así, ¿no? No se llamaba así. Tenía 97, 98. Fíjate. Sí, casi rozando los 100. Y yo recuerdo ir a la casa de mi abuela, todos los primos, por parte de padre, que somos un montón, y estaba siempre allí sentada, la pobrecilla, en una silla, ya andaba muy, muy fastidiadina. Pero no se estaba podía bien de cabeza, como decimos, sí, en, sí. Como decimos sí, los, sí. Como dicen los mayores. Estaba bien, pero de estaba cabeza. Bien de cabeza, sí, sí, sí. Uh-huh. Fíjate, la familia de mi padre, todos vivieron muchos años. Sabes que todos fueron centenarios prácticamente. Son mayores, sí, sí. Sí, sí, porque mi abuela Luisa murió con 98, 99, casi 100, creo recordar. Y luego mi padre habla mucho de tíos suyos, del abuelo y tal, que todos vivieron muchísimos años. Llegaron a muy mayores. Espero haber heredado esos genes, a ver si es verdad. Sí. Para que luego digan que la radio no es humana, ¿eh? y que es muy, digamos... ¿Veis qué cercanos somos? Si somos personas como vosotros, humanizadas, somos seres humanos como vosotros, que sentimos, que sufrimos, que padecemos la crisis, pero que gracias a Dios tenemos programas como este con el que nos pagan mucho y podemos comer. ¿Eh? ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué más me cuentas? Pues no lo sé. Es 1 de marzo... Es el Día Internacional del Programa Sin Guión. Sin guión. O sea que hay que llenar aquí. Mira, como de, sea. De marzo solo... ¿Qué pasa en marzo? Que a finales de marzo luego hay que presentar la trimestral del IVA, los autónomos. ¡Madre! Que por cierto, el otro día leía en la prensa a mitad de semana, sería el miércoles, pues por la mañana, el jueves, leía que había un artículo en internet que se había vuelto súper viral de una chica que era autónoma y que explicaba lo que tenía que cobrar ella o lo que tendría que facturar siendo autónoma para ganar un sueldo de 900 euros. Y era una barbaridad, porque la muchacha tenía que cobrar, creo que eran como 2.100 euros para que después de impuestos le quedaran 900. Es que es una vergüenza, los autónomos es una vergüenza. Y hablo de un caso normal, es decir, una vergüenza. No era una situación especial que tuviera un local que pagar, que tuviera muchos gastos, no, era, trabajaba desde casa, se dedicaba a mantener páginas web y redes sociales, una chica, y decía que tendría que facturar unos 2.100. Y explicaba y mostraba las cuentas para que le quedaran ahí a percibir 930 o 940 euros al mes. Bueno, es una vergüenza. Es vergonzoso, pero bueno, en fin. Ay, qué cosas, ¿no? En fin. Nos estamos poniendo demasiado serios, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ay, qué vida esta. Que bueno, nada, ¿qué vas a hacer hoy después del programa? Pues depende, no sé, depende. Si sigue así el día. Hoy es domingo, ¿no? Sí, David, sí. Hoy es domingo. Sí, depende un poco del día. Muchos domingos me suelo quedar en casa. Porque hay gente que dice que esto es grabado. ¿Te parece normal? Bueno, que esto es grabado. Que digan lo que quieran. ¿Cómo va a ser esto grabado? También decía Rajoy que iba a crear 3 millones de puestos de trabajo. Demuestra, claro, que los vuelvo a prometer ahora. Demuestra que es en directo. ¿Qué hora es? Pues son las 9, casi llegando a 10. Fíjate. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Para que veas. ¿Eh? Bueno, ¿te apetece escuchar una canción para empezar el programa? Vale, ¿qué escuchamos? Ah, por cierto, hoy en el programa hablaremos mucho de cine y de música. Bien. Mira, tendremos a Julio de la Fuente, cortometrajista, que es amigo nuestro, a la actriz María Cotillo, hablaremos de los Oscars, Sofía nos va a traer un ranking de cantautores, escucharemos música, va a estar Pablo Alborán también. Anda. Muy de bien. Historia, de misterio, muy ¿no? Muy buena programa gestión. Muy completo, sí, ¿eh? Va a estar muy bien. Bueno, di una canción para empezar, venga, la pues que sí, te apetezca a ti. Vamos a escuchar a Harry Belafonte. Vale, venga. Lo de comenzamos, ¿lo dices tú o lo digo yo? No sé. Venga, comenzamos. Bueno, pues desayuno nada. Con liantes en RPA. Pues comenzamos. Hala. Vamos. Venga. Work all night and a drink a rum. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Prometimos al principio del programa que íbamos a regalaros cocinas guapas guapas por estar ahí, al otro lado del transitor. Tomad buena nota porque en este momento iniciamos nuestro concurso. Por favor, dentro sintonía de concurso, la que sea. Vamos allá, venga. Rubén Morillo, ¿qué tenemos que hacer para participar en el concurso? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero es marcar un número de teléfono que os voy a decir en este instante. Apuntad bien, ¿vale? 985... Uy, no sé, bueno... Parece que tenemos algún problema técnico. Bueno, de todas formas, tenemos ya llamadas en espera, no hay ningún problema. ¿Cuántas hay en espera? Pues tenemos ahora 17. Llamadas en espera. Bueno, el procedimiento del concurso es muy sencillo. Nosotros formularemos una pregunta y vosotros tenéis que responder. Si acertáis, ganáis. Y si no acertáis, no ganáis. Anda, curioso, ¿eh? Sí. Primera llamada, sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí. ¿Cómo te llamas? Soy Rodrigo de Gijón y bueno, nada, quiero daros la enhorabuena por el programa. Gracias. A ti y a Rubén, lo hacéis muy bien y la verdad que me gusta mucho, lo paso muy bien. ¿Y te gusta el horario que tenemos? Bueno, quizás es un poco temprano, a mí siempre me pilla comprando el pan y el periódico los domingos por la mañana y quizás hubiese estado mejor otro horario, no sé, a la 1 o 2 de la madrugada, quizás por aquello de que por la noche... Se sintoniza mucho, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Bueno, te voy a formular una pregunta. Vale. Y si la aciertas, te llevarás el primer premio. Ajá. Es el premio más pequeño que tenemos, el premio de consolación, pero tampoco está nada mal. Es un Audi A3. Anda, bueno. Te puedes llevar un Audi A3 si respondes bien a la siguiente pregunta. Venga, vamos. ¿Estás atento? Estoy atentísimo. Atención, pregunta. ¿Cómo se llama la capital de Asturias? ¡Tiempo! Bueno, pero no tiene trampa la pregunta. Yo creo que es fácil, ¿no? ¿La digo? ¿Cuándo la digo? ¡Oh! Tiempo, Rodrigo. Se te ha acabado el tiempo, lo sentimos mucho. No, pero Pero es que gracias, no me deje, pero... gracias, Rodrigo. Bueno, dentro de un ratín, la siguiente ronda del concurso, segunda ronda. Ahora continuamos con el programa. RPA, la Radio Autonómica de Asturias, Desayuno con Liantes. Hace un par de semanas os contaba que en este 2015 se cumplen 10 años desde que ando yo por ahí pululando por las radios y teles de esta comunidad. Una de las cosas que más me gusta de este trabajo es que conoces a muy buenas personas con historias de superación que merece la pena contar. Uno de esos buenos amigos que he hecho es el director de cine Julio de la Fuente, el cortometrajista más premiado que tenemos en el Principado de Asturias. Julio ha vuelto a arriesgar, en todos los sentidos. Acaba de rodar en Somiedo su último cortometraje, La cara del diablo, volviendo, como siempre, a tocar un tema social y delicado, en este caso, el de la violencia de género, los malos tratos, y apostando como nueva musa por nada menos que María Patiño. Sí, sí, María Patiño, la que sale en el Sálvame por las tardes. María Patiño, sí. Julio de la Fuente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, David. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Julio, que estamos todos muy intrigados. ¿Cómo surge esto de trabajar con María Patiño? Porque yo creo que conociéndote personalmente, a ti estos programas del corazón y del cotilleo a ti no te van mucho. Nos sorprendió bastante. Bueno, pues la verdad es que, bueno, aunque no soy muy asiduo a estos programas, la verdad es que sí, María Patiño es una periodista, bueno, pues muy muy interesante, que siempre que la ves en la pantalla, pues te fijas en ella, porque tiene algo especial, ¿no? Entonces esto surgió porque en Madrid yo había trabajado con Ricardo Rodríguez, con su novio, en un videoclip del documental de Dani Daniel. Entonces, aprovechando ahí nuestra visita de José Valle y mía a Madrid, pues bueno, ellos nos invitan a cenar y en esa cena, pues María me insinúa que a ver si le puedo hacer un guión para un cortometraje que quería debutar como actriz, que era el sueño de su vida desde niña y tal. Entonces venimos para Asturias y a los pocos días yo, pues bueno, escribo este guión de La cara del diablo, se lo envío y a ella y a Ricardo les encanta y me llaman y me dicen que por favor que quieren que ese sueño sea realidad a través de este corto de La cara del diablo. Y ahí nació todo. Entonces, bueno, hemos rodado en Somiedo del 11 al 15 de enero. La verdad es que fue una experiencia maravillosa para todos. Y bueno, así fue como surgió un poco todo. Me imagino que tú serías consciente de la repercusión que iba a tener contar con María por lo conocida que es por su trabajo como tertuliana del corazón, ¿no? Hombre, imagínate que aquel día en Madrid nosotros estábamos inmersos en el rodaje del documental de Dani Daniel, ¿no? Fueron 3 días, pues bueno, llenos de entrevistas y yo no me lo creía. Pues imagínate, entrevistar a José María Íñigo, a Pedro Ruiz, a Pepe Domingo Castaño, a tantísima gente que en esos 3 días yo había entrevistado para Dani y de repente, pues bueno, esto surgió un poco así, casi pues como de comedia, ¿no? A ver qué pasa y tal. Y no, en ese momento nadie pensaba que esto iba a tener esta repercusión, ni nadie pensaba que ese corto de 28 minutos iba a tener al final la calidad que tuvo, ni que iba a trabajar, porque no solo es María, estamos hablando también de Ricardo Rodríguez, es su pareja, un gran actor. Y luego pues Alba Ferrara, Bárbara de Lema, Mariano Venancio, Lucio Romero, Guillermo Estrella, Carlota García. La verdad es que fue un sueño hecho realidad, que la verdad es que nadie se esperaba, David. Además, actores muy familiares, muy habituales en tu filmografía, grandes actores. Tú arriesgas, Julio, contando con María, pero María también arriesga porque hace su debut en el cine con una historia muy dura y tratando un tema muy delicado, la violencia de género. Sí, sí, ella lo dice aquí, mira, estoy leyendo aquí en Semana, que es verdad, ahí hubo escenas durísimas de una carga emocional tremenda donde ella estuvo a punto de pasar, le pasaba por la cabeza irse, o sea, pero esto que hago yo aquí, Dios mío, esto es muy duro, esto es mucho para mí. El corto fue muy ambicioso, ahí no faltó de nada, tanto equipo técnico como artístico. Fue un lujo rodar en Pola de Somiedo, o sea, en este parque natural de Somiedo, un verdadero lujo, porque ahí cualquier sitio que mires, David, es una postal. Uh-huh. Y bueno, al final pues ella superó todo ese miedo escénico y dice ella la verdad, que al final cuando se tuvo que ir para Madrid es cuando más suelta estaba, cuando mejor se lo estaba pasando, pero ya el rodaje había acabado y yo creo que le queda ese gusanillo de volver a repetir. Uh-huh. La cara del diablo, María Patiño es una mujer que sufre violencia de género, ¿no? En esta historia, ambientada en el año 58, si no me equivoco. Sí, es un poco posguerra española, año 1958, un pueblo pequeño donde había mucha miseria en aquella época, hambre y malos tratos, en fin. Eso puede haber pasado en cualquier sitio de España y del mundo, porque eso no es que hubiera pasado en Somiedo, más bien todo lo contrario. El Somiedo fue uno de los sitios más tranquilos en ese sentido, porque la gente siempre fue súper civilizada, súper unida. Es un pueblo maravilloso en este sentido. Pero bueno, coincidió que la historia queríamos ubicarla en un sitio muy, muy, muy, muy bonito y coincidió que era Somiedo, pero no porque allí hubiera pasado nada, todo lo contrario. Somiedo uh-huh. siempre se caracterizó por ser uno de los pueblos más sociales y más, no solamente bonitos, sino más sociales y más tranquilos, de al menos como mínimo, de aquí de Asturias. Julio, estuviste este año en la gala de los Goya, que estuviste en otras ocasiones, que te vimos ahí en fotos, muy guapo con tu smoking. Pues sí, pues mira, David, este año no pude estar en los Goya porque ese mismo día estaba invitado, pero ese mismo día actuábamos con la compañía del Centro Asturiano, que tengo el gusto y el honor de dirigir, en Colombres. Por lo tanto, teníamos actuación allí, yo también tenía mi papel en esa obra de Los Amores de Simielga y por desgracia no pude estar este año. Qué pena, pero bueno, en otras ocasiones estuviste compartiendo ahí alfombra roja con todas las estrellas, ¿no? ¿Qué tal? Sí, estuve en el 2010, en el 2012, repetí luego en el 2014. Y hombre, es una experiencia muy bonita, la verdad. Es tu primer año que vas, vas con muchísima ilusión porque, en fin, estás allí con todos los grandes y demás, ¿no? Y bueno, siempre, pues en fin, te presentas, empieza la gente a preguntarte cosas, te relacionas, conoces productores, conoces otros directores y vives un poquitín ahí en primera persona todo ese mundo de la gala, del glamour, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin, si tengo que elegir, la verdad es que me lo pasé muy bien también en Colombres interpretando Los Amores de Simielga, dando vida a Silvestrón y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Otro año, si Dios quiere, iremos, David. Julio de la Fuente, cortometrajista, a ver cuándo nos vemos, ¿vale? Pues ya sabes que cuando quieras, y sabes que tenemos pendiente que tienes que trabajar en algún trabajo mío, porque eres un gran actor, aparte de un buen periodista y de un buen amigo, David, sabes que te quiero mucho. Un saludo. Pues a ver si nos vemos, Julio, un abrazo muy muy fuerte. Igual otro para ti, David. Bien amigos, segunda ronda de nuestro concurso, ya sabéis que estamos, que lo tiramos. Sorteando, regalando, antes regalamos un Audi A3 que no se llevó un amigo de Gijón, pero bueno, lo seguimos intentando. Y ahora vamos con otro de los premios, que no está nada mal, es un ático en la zona de Montecerrao, en Oviedo. No está mal, ¿eh? No, pues nada mal. Está bien, pero puesto ya para entrar a vivir, amueblado y todo. Sí, amueblado, ¿no? Y pagado, ostras. Alicatado, lujo, punto. Bueno, os recordamos que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es marcar el 985. Vaya, otra vez, tenemos problemas técnicos. De todas formas, también volvemos a tener llamadas en espera, así que no te preocupes. Si quieres, puedes dar paso a la llamada que tenemos. Voy a explicar la prueba primero. Ah, vale, vale. La prueba. Yo me estaba adelantando. La prueba se llama la palabra encadenada. Anda. Y consiste en lo siguiente. Yo digo una palabra y el participante ¿Puedo hacer yo la prueba, por favor? O sea, ¿puedo ser yo el presentador? Ah, sí, claro. Es que me claro. hace ilusión. Venga, adelante. Entonces, ¿qué tengo que decirle? ¿Una palabra al señor? Tú tienes que decir una palabra. ¿Sí? Y el participante tiene que decirte otra que empiece por la última letra de la palabra que has dicho. Por letra, ejemplo, ¿letra o sílaba? Letra, letra. Letra mejor, ¿no? Vale, sí. Vale. Bien. Por ejemplo, tú dices jamón, termina en N y el otro te dice nariz. O niño. Sea, o niño, o lo que sea, ¿no? Ah, vale, sí. Vale, lo entiendo. ¿Puedo presentar yo? Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Manuel. Manuel, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Pola de Lena. Desde Pola de Lena. Bueno. Oye, enhorabuena por el programa. ¿Sí? Y me encanta el horario. Y el día que se emite. Bueno, de todas formas, ¿has escuchado la mecánica? ¿Sabes cómo funciona? Sí, la palabra encadenada. Exacto. Voy a decir una palabra y la última letra es la que tú tienes que utilizar para comenzar la palabra que tú vas a decir. Vale, perfecto. ¿Qué puedo ganar? Bueno, puedes ganar, si no sé si lo has escuchado, un ático completamente amueblado en Montecerrado, en Oviedo. Uy, qué bien. Vale, vale. Vale, tendrías que mudarte, pero bueno, es un ático lujo, punto. En fin, vamos allá con la primera palabra que te voy a dar para que tú continúes con el juego, ¿de acuerdo? Vale. Vamos allá, es muy sencillo, vamos a empezar fácil. Rueda. Rueda. Rueda. Hay tiempo, ¿eh? Rueda. Camión. ¿Habías entendido bien la mecánica? Porque creo que te has despistado. Sí. ¿Qué eran los nervios? Ay, claro, es que los nervios. No, era la letra por la que acababa la palabra. Ay, qué pena. Bueno. Ay. Bueno, de todas formas puedes volver a intentarlo, porque ya sabes que a lo largo de esta mañana volveremos a sortear grandes premios. Una lástima. En fin. Cuelga ya. Adiós. RPA, la radio autonómica Desayuno Coleantes. Parece que a Julio de la Fuente, nos lo contaba hace un rato, siempre le ha dado por las Marías. Ahora María Patiño es su nueva actriz fetiche, pero durante varios años lo fue María Cotiello, actriz de Mieres que se ha hecho conocida por trabajar en varias series nacionales que han tenido mucha audiencia, como Amar en tiempos revueltos o Hay alguien ahí. María vuelve a estar de actualidad tras el estreno de una nueva serie, Bajo sospecha, que también ha tenido un gran recibimiento entre el público y lleva 2 semanas consecutivas siendo trending topic en Twitter. Y ojo, porque comparte reparto con otra asturiana, con Blanca Romero. Todo queda en casa. María Cotiello, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo te va? Aunque ya vemos que te va bastante bien trabajando, que no es poco. Pues sí, pues bueno, trabajando ya lo trabajé, lo que pasa que ahora se está emitiendo realmente, ahora estamos cosechando los frutos, pero bueno, ya lo tenemos todo grabado desde noviembre en, bueno, la serie de Bajo sospecha. ¿Y qué hace un actor o una actriz cuando no está trabajando? ¿A qué se dedica? Pues mira, yo ahora mismo estoy haciendo un curso de inglés, estoy haciendo otro de guión, Y poquito más, matar el tiempo con lo que podemos y esperar a que suene el teléfono. Esperar a que suene el teléfono, que es lo más complicado, ¿no? Sí, es lo más difícil, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué cuenta esta serie, que está teniendo bastante éxito, Bajo sospecha? Porque es una especie de poli de guardería, pero en vez de Jessica Fletcher está Blanca Romero y sin Schwarzenegger. Pues sí, pues la serie trata de una niña que desaparece el día de su comunión en el restaurante de la familia, que está cerrado solo para la mujer que está en la comunión, y desaparece, y se supone que uno de los, o sea, que los culpables están dentro de esa familia. Entonces la serie trata de descubrir quién es el que se ha llevado a Alicia. Vosotros, cuando recibisteis el guión, ¿sabíais quién era el culpable? ¿Llegasteis a saber quién era el culpable o se mantuvo en secreto entre el reparto? A nosotros nos dijeron si éramos o no cada uno los culpables, ¿sabes? O sea, a mí me llamaron para decirme si yo era o no la culpable, y a todos mis compañeros igual. Recibieron una llamada de Ramón, que es el productor y guionista, para decirnos si éramos o no, de tal manera que solo cada uno sabía si era o no era el culpable, porque entre nosotros tampoco podíamos hablar ni contarlo. Decías que sería rodada ya en noviembre, me imagino que las jornadas de trabajo de estas series serán maratonianas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí que fue un rodaje duro, sobre todo cuando ya nos acercábamos al invierno, grabábamos en Navacerrada, y bueno, las cosas se podían complicar más. Y sí, grabábamos, pues la verdad que los horarios dependían, ¿no? Podíamos estar de 8 a 3 o de 8 a 5, dependiendo si pararse para comer, si no, si tocar rodaje nocturno, dependiendo. Una duda como espectador, ¿por qué a Blanca Romero se le nota tanto el acento asturiano y a ti no? Sí que se le nota un montón. Pues no lo sé, la verdad que yo en eso tuve suerte, porque yo nunca tuve que trabajar el acento castellano. A mí no me sale directamente, me pones un texto y como no soy yo la que habla, pues no me sale el acento asturiano. Pero ahí ha exagerado, ¿eh? Sí, sí, se le nota, a Blanca se le nota un montón, pero es que Blanca es, tiene un acentazo, ella terrible, ¿eh? Es muy asturiana. ¿La conocías? No, no la conocía y la verdad que fue un descubrimiento, porque la imagen que tienes de una persona que no conoces, que solo ves en la tele, en el caso de Blanca no se corresponde nada con la realidad, pero nada, absolutamente uh-huh. nada, no tiene nada que ver los personajes en los que yo la había visto o simplemente posando, ¿no? En cualquier fotocall que aparenta más seria y es todo lo contrario. Hombre, es muy simpática. Como una cabra, Blanca. Es muy simpática. Te ríes mucho con ella. Es muy asturiana, es muy bruta. No tiene, es totalmente la imagen contraria a la que da. Uh-huh. Nosotros la conocimos hace varios años en una entrevista y es tal cual. Estás entrevistándola y es como si estuviese tomando un café con ella y fuese amiga tuya de toda la vida. Sí, sí, sí. Es encantadora y muy graciosa. Bueno, María, ¿cambiaría ser vista en las teles de toda España, como te están viendo en esta serie, por trabajar en Asturias y que las cosas fuesen mejor en el mundo audiovisual, en la televisión, en las radios, en las películas? Yo lo que quiero es trabajar. Si puedo trabajar en mi tierra sería maravilloso. Si trabajo en una serie que es la de toda España, pues maravilloso también. Me encantaría poder trabajar en Asturias, ¿no? Realmente lo que quiero es trabajar. Si pudiese trabajar más allí y que me viese menos gente, pues sería maravilloso. Han sido 4 años de auténtica locura para la cultura y sobre todo para vosotros, los actores, que parece que os habéis convertido en los enemigos números uno. Sí, sobre todo que nos hemos convertido en los enemigos de... O sea, ya no de los del gobierno, los partidos políticos, ¿no? Yo creo que también de los ciudadanos. El otro día alguien escribía, quiero recordar que era en un enlace de Facebook de la Nueva España, algo así, por los Goya era, que nos estábamos quejando todo el día del 21%, que ya nos podíamos quejar por yo que sé, ponían otros ejemplos, ¿no? Y yo contestaba, digo, no nos estamos quejando por el IVA que tienen los artículos de lujo, ¿no? Que afectan a un porcentaje de la población mínimo. Nos estamos quejando por algo que yo creo que afecta a todo el mundo, que es cultura y que la cultura es para todos. No creo que sea justo, ¿no? Que nos hayamos convertido en los enemigos del pueblo cuando por lo que luchamos es por el pueblo también. ¿Sabes lo que pasa? Que también la gente se queda un poco con la imagen esa glamurosa del actor que va a los estrenos, que se pone su ropa, que va a fiestas, que es famoso, que le sacan fotos y no se dan cuenta que hay mucho, mucho más detrás, ¿no? Y también momentos difíciles. Claro, es que, no sé, yo no soy muy amiga de fotocalls, intento rehuir bastante estrenos y todo esto, porque a mí personalmente no me siento cómoda ahí, ¿no? Pero que tú vayas ahí para que la gente te vea y de alguna manera, si te están viendo cada día, pues como que se pueden acordar más de ti, ¿no? Al darte trabajo no significa que tú cuando llegues a casa no tengas una familia y no tengas los mismos problemas. Yo estudio en la universidad y también me afecta la subida de las tasas universitarias. Mi madre, mi abuela tiene Alzheimer y también le afecta la ley de dependencia. No sé, cada uno tiene su vida y porque salgas en una foto, en un estreno, no significa que te olvides de todo el resto del mundo. María Cotiello, a seguir cosechando éxitos. Ha sido un verdadero placer, después de tantos años, volver a compartir micrófonos. Un fuerte abrazo desde Asturias. Muchas gracias a vosotros. Un besín. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. Estás escuchando Desayuno con Liantes. Continuamos en Desayuno con Liantes. Como todos sabréis, hace unos días tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios más importantes del cine, los Oscars de Hollywood, con una clara vencedora de todas las películas, la película Birdman escrito, ¿vale?, que se llevó 4 Oscars, incluyendo Mejor Director, el mexicano González Iñárritu, y Mejor Película. El Gran Hotel Budapest también se llevó 4 premios, pero todos en categorías técnicas. Para hacer balance de la gala de los Oscars, nadie mejor que uno de nuestros colaboradores, el primer director español que ganó un Oscar por Volver a empezar. Fue en el año 1982 y, como muchos ya habrán adivinado, es José Luis García. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de volver a estar con vosotros aquí en la Radio Autonómica de Asturias, una tierra que, como sabéis, me encanta porque yo soy medio asturiano. ¿Por qué? Por supuesto, hablando de buen cine, del cine de los Oscars y de películas pues maravillosísimas, como por ejemplo esa que tú mencionabas, como es Birdman, el hombre pájaro, que ha ganado pues 4 Oscars, incluyendo mejor película, mejor director y también mejor guion, que hay que decirlo, por supuesto. ¿Y los merece o no los merece? ¿Cuál es su visión acerca de los premios que ha obtenido esta película, la clara vencedora? Para mí es una de las mejores películas del año 2014. Si te parece, te cuento un poco de qué va esta película para recomendarla. Brevemente, porque usted se suele extender bastante, además. Para recomendarla a todos nuestros amigos oyentes, este filme narra la historia de un tal Regan Thompson, que es un actor de Hollywood. ¿Regan es el nombre del actor o de...? No, del personaje, Ah, es que ha dicho actor. Sí, es que Michael Keaton interpreta a Regan Thompson. Que es un actor a su vez. Que es un actor, de Hollywood en horas bajas, que se hizo en su día famoso por interpretar a Birdman, el pájaro hombre, un superhéroe, se hizo muy popular. Y este Regan Thompson, este actor decadente, después de alcanzar la gloria y estar en horas bajas, ahora lo que quiere es volver a ser reconocido como actor y está luchando por montar una adaptación teatral de un cuento de Raymond Carver. Bueno, esta película tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Y es que parece rodada en un gran plano secuencia, todo de seguido, como sabéis. ¿Parece o está rodada en un plano secuencia? Parece, porque según he investigado, parece que está rodada en un plano secuencia, está muy bien hecho. Pero utiliza varios trucos para que no se note, ¿no? Evidentemente, rodar 2 horas en plano secuencia, aunque ya lo hizo el gran genio Alfred Hitchcock. ¿Quién? En la soga. Hay una mezcla entre Alfredo y Francisco. En la soga. Alfregisco. ¿Qué? ¿Ya acabó? Ya está. Birdman, recomendable película. 4 Oscars, incluyendo mejor película, mejor director. Todo el mundo que la vaya a ver, porque es una película maravillosa. Bueno, vamos a hablar del premio a mejor actor, que recae en Eddie, a ver si lo digo bien, Redmayne, se dice. Redmayne. Que fue, además, por la película La teoría del todo, que como muchos sabrán, es la película que cuenta un poco, narra la historia de uno de los cerebros más importantes que tenemos en la faz de la Tierra. Sino el que más, claro. Esta es una película biográfica, pero... ¿Sobre quién? Que yo no he dicho yo el nombre, dígalo usted. Sobre el físico Stephen Hawking. ¿Quién? Stephen Hawking y la relación con su mujer, cómo van llevando la relación amorosa él y su mujer. Mientras él se va deteriorando físicamente, va enfermando. En una película romántica no tiene gracia. No, pero es que está usted... le noto como que se le rejuvenece la voz, hablando, por ejemplo, de esta película. ¿Ah, sí? Sí, ha perdido carraspera por momentos, no sé. Y, bueno, este chico, Eddie Redmayne, apareció. Es un chico que empezó trabajando como modelo de Burberry en el año 2008, después hizo... famoso en la serie Los Pilares de la Tierra, y su gran espaldarazo antes de este Oscar llegó en la película musical Los Miserables, interpretando a Marius Pontmercy. ¿Quiere que le cuente una cosa de Los Miserables? Sí. Fui a verla al cine y me tuve que ir. Usted no tiene ni idea del cine. Oiga, es muy respetable. Ni idea. Es muy respetable. Venga, otro premio. ¿O quiere decir algo más? Muy recomendable ver a Eddie haciendo de Stephen Hawking, porque realmente lo borda, una actuación mimética fantástica que se ha impuesto a Michael Keaton, que es el gran favorito por Birdman. Sí, muy bien. De todas formas, Eddie, el único bueno es Eddie Murphy. Pero bueno, vamos con el premio Mejor Actriz, que fue para Julianne Moore por Siempre Alice. Siempre Alice es una película dramática, está basada en el bestseller de la escritora Lisa Genova, de 2007, y Julianne Moore hace el papel de Alice. Es una lingüista diagnosticada con enfermedad de Alzheimer. Y Julianne Moore, fantástica, la hemos visto en muchísimas películas, ¿no? La hemos visto, por ejemplo, en Gran Lebowski, yo recuerdo, ¿no?, haciendo un papel divertidísimo. En Aníbal, haciendo de Clarice. ¿Tenía algún Oscar más, Julianne Moore? No, es el primer Oscar que gana. Ha ganado más premios como actriz, pero es el primer Oscar que gana. Y esto es un poco, pues, algunas anécdotas. Tengo muchísimas. No, más, no, ya, pero, ya, ya, pero no hace falta que pero siga. Pero el programa tiene que seguir. Vale, sí, vale. Sí, sí, tiene que seguir, por supuesto. Bueno, pues le agradecemos que haya estado nuevamente aquí. Para el año que viene le volvemos a llamar, porque no sé si ocurrirá un año algo... entero. Sí, no sé si ocurrirá algo en el mundo del cine tan, tan relevante como para que le tengamos que volver a llamar. Bueno, yo encantado, como siempre, de estar con vosotros, de estar con el público asturiano, que ya sabéis que Asturias es una tierra que me encanta, que tengo muchísimo cariño a Asturias, he estado muchísimas veces ¿Por qué? En el Principado de Asturias, y mandar un cariñoso pero no me conteste, un cariñoso beso y un cariñoso abrazo a toda la gente que nos sintoniza todos los domingos aquí en Desayuno con Liantes a las 9 de la mañana. Que no es su programa, oiga. Maravilloso, pero que no es su programa. Y mandar un beso muy fuerte a toda, Juan, corta, a toda la, corta. A toda la Mira, gente. Mira, déjalo que sea. Tú. ¿Quién es Juan? Usted sigue hablando, siga diciendo lo que estaba diciendo. Bueno, pues estaba diciendo que Juan, maravilloso. El, tú tira, córtale. La radio autonómica de Asturias. RPA. En toda Asturias, 106.4. Lo anunciamos en nuestras redes sociales y generó mucha expectación entre vosotros, los seguidores que tenemos en Facebook. Ya sabéis, Desayuno con Liantes en la red social y allí nos encontráis. Pablo Alborán, el artista malagueño que ha conquistado el corazón de millones de adolescentes, acaba de publicar un nuevo trabajo, Terral, y ha querido estar con nosotros para desvelarnos sus secretos más íntimos. Es una gran exclusiva de RPA, es un honor tenerlo hoy con nosotros. Pablo Alborán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, Pablo. ¿Qué tal por Asturias? Pues muy bien, mucho frío, pero muy bien, estoy aquí genial. Es una maravilla estar en este... ¿Qué te pasa, Pablo? Es una maravilla estar aquí. O sea, pero, no te emociones, hombre. Desde... Que es para estar contento, estar aquí. De Perlora a Castrillón... Es que es una pasada. Pero sigue, continúa. Es todo sensibilidad, Pablo. Bueno, ¿cuáles son tus... hoy has prometido que nos vas a abrir tu corazón, que vas a hacer una entrevista muy, muy íntima, muy personal. ¿Cuáles son tus miedos? Esos miedos que nunca has confesado al gran público, a tus millones de fans. Bueno, como miedo número uno, diría yo, ya que soy cantante, te lo hago en un ranking. ¿Vale? Vamos a empezar por el 3. Ajá. En el 3 tenemos el monstruo del armario, ¿vale? El monstruo del armario a mí me asusta. Hay esos montones de ropa que tienes al lado de la cama que parecen gente tumbada, también me asusta. Esas sombras que parecen gente que te apuntan con cuchillos también me asustan. Y me tapo con el nórdico, que eso siempre te da más coño, más consistencia, hombre, más... Te tapas hasta los ojos, ¿no? Me imagino. No, hasta... Hasta la frente, hasta todo. Hasta la frente, todo, porque... Hostia... Ojos, hasta que te quedas sin oxígeno. Los ojos son el espejo del alma. ¡Ay, alma! Qué bonito, Pablo, arrancándose. Después nos has prometido que nos cantarás algo de tu último disco. Algo cantaré. ¿Cuáles son tus referentes, Pablo? Mis referentes en el mundo de la música hay muchos. Pero yo me centraría fundamentalmente en gente sana, gente con espíritu de no a las drogas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta escuchar Bob Marley. En la soledad de mi habitación, con mi corazón erizado y sintiendo esa música, ese mestizaje de colores que tienen los jamaicanos en la ropa. Pablo se emociona porque Pablo es un hombre que con la sensibilidad. ¡Ay, Jamaica! ¡Qué bonito! Yo te quiero ver. ¿Qué haces cuando no tocas? ¿Cuáles son tus aficiones, Pablo? Pues yo los fines de semana que no tengo bolo, me junto con Pablo Alborán, que soy yo, y a la vez con Alex. ¿Te juntas contigo mismo? Me junto conmigo mismo, porque yo soy muy de juntarme, y con Alex Ubago. Entonces, cogemos un Ryanair y nos vamos a ver partidos del Panathinaikos, con los ultras, a quemar a la gente del Olympiacos y de Galatasaray. O sea, os vais a Grecia a ver fútbol griego. Bueno, a masacrar. No somos máquinas de matar panathinaikeses y galatasarianos. Cuando quieras, Pablo, ¿qué nos vas a cantar? Ahora sí. Ahora voy a cantaros una parte de una canción, un extracto, una pequeña parte de una canción que se llama Silguerín Parleru, Dime Silguerín Parlero. Dime Silguerín Parlero, que me hacía mucha gracia. Una vez estábamos en Riva de Sella de Sidras y había unos señores que la cantaban. Y bueno, pues quise hacerles un pequeño homenaje. Ya tengo afinada la guitarra, que es algo que tenía que hacer para luego. Y digo, lo hago ahora porque si no me olvido. Y bueno, vamos a empezar con la canción ya, con Silguerín Parlero. Un homenaje a esa gente de Riva de Sella, que lo está pasando tan mal cuando hay oleaje y también cuando hay piraguas. Vamos allá. Ay, Silguerín Parlero, que vienes a Riva de Sella y tomes sidre en el calello y lo acabas haciendo desde la botella. Y así 15 minutos. Muchísimas gracias, Pablo Alborán. Ha sido un auténtico placer y te deseamos todo el éxito del mundo, que ya lo tienes, pero mucho más. No, tampoco me hace falta más. O sea, yo con menos cariño me apaño. No me hace falta mucho más, solamente deciros que muchas gracias por todo, que arriba Panathinaikos y que muerte al Olympiacos. Gracias, hasta luego, buenos días, liantes. Desayuno con liantes. Víctor Manuel, el de Mieres, todos le conocéis, tiene un montón de seguidores en Asturias y en España y en Latinoamérica. Está celebrando este año sus 50 años de carrera rodeado de muy buenos amigos y de muy buenos músicos. Estuvo en Asturias, hace poco estuvo también en Madrid, con Miguel Bosé, con Sabina, con su mujer Ana Belén, con Marisa Valle Rosso, un montón de músicos, como digo, del Principado de Asturias y también músicos internacionales. Y aprovechando esa noticia, Sofía Soto, que está con nosotros, buenos días. Muy buenos días, David. Ha elaborado un trabajo de investigación de los suyos, un ranking, una selección de los mejores cantautores de ayer y hoy, por así decirlo, ¿no? Pues sí, bueno, un ranking. Un mix. Un mix, más bien que un ranking, un mix de los mejores cantautores y también de alguna anécdota de cada uno de ellos. ¡Ay, qué bien! Pues mira, de Víctor Manuel, algo muy curioso, ¿cómo se conoció con Ana Belén? Y qué fue lo primero que hicieron juntos. Porque bueno, pues la pareja se conoció en un concierto de Víctor Manuel en el que, ¿sabes quién era su telonero? No. Julio Iglesias. ¿El telonero de Víctor Manuel, el telonero de Julio, me imagino? Julio Iglesias era el telonero de Víctor Manuel. Que esto es algo que se lo comentaba yo a mi madre y no le entraba a ella por la cabeza. No, y a mí tampoco. Yo pensé que iba a ser al revés, fíjate. Allá por el año 1971. Y se conocieron en un concierto de Julio. En un concierto de Víctor Manuel. De Víctor Manuel con Julio de telonero. Sí. Anda. Y lo primero que hicieron fue cine. Que todo el mundo piensa que lo primero que hicieron fue grabar alguna canción juntos o demás. Contamíname la puerta de Alcalá. Pues no, lo primero que hicieron juntos fue cine. Y así se conocieron Ana y Víctor. Yo recuerdo cuando entrevistamos a Víctor Manuel hace unos cuantos años, que también le preguntábamos, ¿cómo conociste a...? ¿Qué fue lo que te gustó de Ana? Y contestó Víctor, bueno, a mí gustábame, sin más. Gustábame, la vi y gustábame. Y esa fue la respuesta que nos dio. Bueno, anda. Pero pues, amor a primera vista. Muy simpático, Víctor. ¿Escuchamos un poco a Victoriana? Claro que sí, vamos juntos a escuchar uno de sus temas juntos, Contamíname. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí con tus ojos y con tus... ¿Y tienes más cantautores que has investigado? Sí, pues ahora vamos con María Rosalén, una cantautora que dio el salto hace bastante poco porque publicó su primer disco ahora en 2013. Y lo más curioso de María Rosalén es que es ahijada de Bono, el político. Ah, pensé que ibas a decirme de U2, de Bono el de U2. No, Bono el político. Efectivamente, sí. Es ahijada de José Bono, porque su padre, Cristóbal Rosalén Parra, fue asesor de la presidencia en Castilla-La Mancha desde 1983 hasta 2004. Entonces, bueno, pues tiene ese parentesco curioso y además, bueno, pues Bono, por supuesto, se ha declarado muy fan de su ahijada. Hombre, ¿cómo no va a ser fan? De Bono, de esta. La canción que vamos a escuchar ahora se llama 80 veces, que fue su primer single. ¿Lo escuchamos un poquitín? Un poquitín. Venga. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz si no me aportas nada, no te importo nada, lo único parentesco, ¿qué piensas? Seguimos con relaciones de parentesco. ¿Qué te parece Iván Ferreiro? Este quizás te suena más. De los piratas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues es muy curioso. Cuando los piratas se separan, en el año 2003, Iván Ferreiro comienza una carrera con su hermano, Amaro Ferreiro. Empiezan a grabar conciertos, empiezan a dar conciertos en un pub en Vigo y lo hacen sin decir que es Iván Ferreiro y su hermano, sino que hablan de que son Ray Doriva y As Ferreiro. Entonces, la historia es que Ray Doriva es el cantante y As Ferreiro sería un par de mujeres, amas de casa, que bueno, pues acompañan a este cantante. Entonces, cuando la gente va al concierto, solo están las dos amas de casa, supuestamente, y la gente se encuentra con que esas dos amas de casa son Iván Ferreiro y su hermano. No tuvieron nada de publicidad, pero el boca a boca hizo que, bueno, pues siguieran con esta especie de conciertos así un esta poco... Una performance extraña. Claro, al fin y al cabo, cuando vas al concierto y ves que es Iván Ferreiro, ya Iván Ferreiro tiene una trayectoria solidísima, un montón de fans y el boca a boca se corre y se llenan los pubs. Claro, pero imagínate, al principio pues la gente no sé qué se esperaba encontrar, pero por supuesto no era Iván Ferreiro. Entonces, bueno, pues una vez ahí es cuando él otra vez empieza a componer canciones en solitario y tiene su carrera en solitario. Y ahora la canción que he elegido de Iván Ferreiro es Turnedo, que creo que bueno, pues es una de las más conocidas del artista en solitario, después de los piratas. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. El que viene ahora nos hace mucha ilusión porque estuvo en la primera edición del Tormenta Fest, que ya sabéis que el fin de semana pasado celebramos la segunda. Bueno, lo sabéis porque dedicamos un programa anterior y os dimos la brasa un montón. Y estuvo con nosotros en el primer Tormenta Fest Javier Álvarez, un cantautor que sonó muy fuerte en los años 90 y que, bueno, sigue haciendo sus cosas por ahí, canciones muy, muy interesantes. Pues sí, la verdad es que sí. Y que, por cierto, bueno, pues me he podido poner en contacto con él y nos ha prometido una entrevista para el futuro. Así que ahí queda la cosa. Javier Álvarez, bueno, pues importante, que empezó en El Retiro tocando y, bueno, pues esos fueron sus comienzos, como los de muchos otros músicos madrileños. Y hoy en día da conciertos a domicilio. Entonces, bueno, pues tú a través de su página web puedes quedar con él y él se desplaza a tu casa, al salón de tu casa, y te hace un concierto a medida, con su último disco y, bueno, pues con los colegas a los que quieras invitar o con tu hermano o con la familia para escucharlo en directo. Pues nada, si quieres escuchamos algo también de Javier Álvarez, ya que lo conocéis, pues elige tu canción. Bueno, la acaba de elegir Rubén Morillo, que me hace gestos, La Edad del Porvenir. ¿Vale, Rubén? Venga. No dictan normas que sin querer hay que cumplir, no dictan todo porque hay que saber elegir. Nos llevan raudos hacia un mañana que se nos borra, que se me empaña, y nos han dicho que lo que somos. Bueno, ¿quién queda? Pues queda uno solo. Acabamos con un plato grande, con el plato grande, con Ismael Serrano. Ah, Ismael Serrano es uno de los más conocidos de esos que surgieron en los 90, esa nueva hornada de cantautores, ¿sí? Pues sí, la verdad es que sí, y es curioso que Ismael Serrano iba para físico, pero bueno, durante la universidad empezó a componer y a cantar, y la verdad que al final no llegó a terminar la carrera. Y bueno, pues se pasó al mundo de la música, en el que sigue, que bueno, como sabéis, acaba de publicar un disco, La Llamada. Y bueno, pues también importante de Ismael Serrano que una de las canciones más conocidas, Papá cuéntame otra vez, fue compuesta por su hermano. Además también ha hecho alguna que otra aparición en el cine y ha estado nominado por su canción Kilómetro Cero al Goya. No lo consiguió, pero bueno, la nominación ahí la tiene también Ismael Serrano. Bueno, pues con Ismael nos quedamos. Sofía Soto, muchísimas gracias. La semana que viene, más investigaciones y trabajos de campo. Ahí seguiremos. Gracias a vosotros. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Desayuno con liantes. Bueno, pues cada 15 días contamos con Nuria Mejía, responsable de Canal del Misterio, para hablar de historias sorprendentes. Hoy vamos a recordar una de las noticias más impactantes que nos llegaron de México en el año 2012. Nos vamos mucho tiempo atrás porque es muy, muy importante. Ese año las cámaras web del volcán, no sé si lo voy a decir bien, Popocatépetl o algo así, captaron claramente un ovni sobrevolando el cráter a escasos metros. Además, no era un ovni convencional, con forma de platillo, el típico. Era un ovni muy, muy raro, una cosa parecida a una especie de cigarro volador o de aguja. Así que, para aclararnos un poco todo este tema, saludamos como siempre a Nuria Mejías. Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿He pronunciado bien Popocatépetl o no? Bueno, sí. Yo es que estoy acostumbrada ya a nombrarlo, porque claro, como está tan de moda últimamente, es Popocatépetl. Pero bueno, sí, muy bien. Por ahí, ¿eh? Nuria, sí. Un caso extraño que rescatamos de unos años atrás, pero que además fue muy sonado porque apareció en prácticamente todos los medios. Sí, que lo rescatamos además porque se ha vuelto a poner de moda de nuevo porque ha habido otro avistamiento. Anda. Claro, pero bueno, vamos a comenzar por el principio y así refrescamos un poco la memoria a todos los oyentes. En 2012, un canal televisivo de televisión mexicano, en concreto Televisa se llama, pues registró lo que es este objeto de color plata que caía en la boca del volcán a gran velocidad para luego pues desaparecer en el interior del cráter. Según esta empresa, Televisa, el OVNI era pues más o menos de 1 kilómetro de largo y 200 metros de ancho, o sea, bastante grande. Nada pequeño no era, ¿no? De hecho, este avistamiento se convirtió en un fenómeno viral en las redes y los principales medios de comunicación del mundo, por supuesto, se hicieron eco, ¿no?, de esta noticia. Y esto fue el inicio de una gran cantidad de avistamientos ovni en este volcán, en el Popocatépetl. ¿Era la primera vez que se daba un evento o un avistamiento de estas características, Nuria? ¿O se producían ya...? Que se registraba, sí. Uh-huh. Que se registraba, sí, porque fue de casualidad, gracias a una de las webcams que están en directo, siempre filmando lo que es la boca del cráter, por si pues pudiera pasar algo, ¿no? Quizás eso le dio más repercusión, ¿no? Yo creo, porque quizás si te cuentan que a lo mejor alguien vio, un grupo de personas, oye, mira, un avistamiento lo vieron ciertas personas, pero si está grabado, si está registrado, quizás se le da bastante más de consideración. Claro, efectivamente, es que además cuando ves el vídeo era algo muy extraño el ver eso ahí. Y claro, considerando la grandeza que tiene la boca del cráter, ¿no?, del volcán, y ver esto tan grande, tan sumamente grande, pues, a ver, da mucho que pensar, la verdad. Bueno, tema interesante y además extraño. Tengo por aquí, Nuria, como sabes siempre, a uno de los colaboradores del programa, Iker Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, compañero. Una vez más hablamos del fenómeno OVNI. Un fenómeno que es fenomenal y que es más fenómeno de lo que fue en su día Raúl, el que cantaba hace tanto que sueño su boca. Extraños objetos que surcan el cielo coincidiendo con nuestras noches más locas de botellón. Los oyentes de Desayuno con Liantes nos han enviado sus fotos de ovnis. Ustedes nos han enviado sus fotos que ha analizado nuestro experto en este tipo de imágenes, Ovidio Sánchez. ¿No es así, Carmen Porter? Pues sí, que... Hombre, bienvenida, Carmen. Gracias. Rodrigo de Gijón, por ejemplo, nos envía una foto de lo que parece ser un platillo volante. La foto, según dice Rodrigo, fue tomada en su cocina del Llano en 2012 y en ella se ve una especie de forma circular de porcelana blanca sobrevolando la encimera vitrocerámica. Nuestro experto, Ovidio, dice que no sabe lo que puede ser, pero quizás se trate de un plato de la vajilla lanzado al aire. Bueno, es curioso porque no me he enterado de nada, pero gracias, Carmen, de todas formas. A vosotros, luego os cuento. En fin, vamos a dejarlo para parado. Más cosas, hablando del volcán. Bueno, Nure, nos habíamos quedado en la explicación, en qué podía ser este ovni alargado. ¿Cuáles fueron las primeras explicaciones de este evento, de este avistamiento? Bueno, explicaciones, pues hubo de todo tipo, ¿no? Pero, bueno, detractores, aficionados, unos decían que sí que era un ovni, otros decían pues que podía ser algún tipo de, no sé, meteorito incluso. Lo que pasa es que la trayectoria que se ve en el vídeo que tiene este objeto, pues a ver, descartaba un poco la posibilidad de esta, ¿no?, de que fuera un meteorito. Pero bueno, lo importante es que parece ser que los ovni en forma de cigarro regresan al volcán Popocatépetl, porque una de estas cámaras web que comentábamos antes ha vuelto a registrar un extraño objeto apareciendo en los cielos que rodean pues esta montaña de fuego. Hombre, siempre hay pues eso, gente que no está tan de acuerdo, ¿no?, con este ufólogo. Por ejemplo, hay una persona, Marc Antonio, que es director de fotografía y videoanalista de la Mutual UFO, que es el MUFON, y ha sugerido que este extraño objeto pues podría ser un meteorito cayendo sobre el volcán, de nuevo la teoría del meteorito, y que debido a la perspectiva pues el objeto simplemente sea lo que es una ilusión óptica. O incluso que pudiera ser, porque es lo suficientemente pequeño como para confundirlo con esto, pues con una mota de polvo en la pantalla, por lo que no prueba que sea de origen extraterrestre tampoco. Claro, esta es la versión del escéptico. Compañero, gracias. ¿Qué pasó ahora, Iker? A ver. Compañero, nos acaba de llegar a nuestro fax otra fotografía de un oyente que ha captado un supuesto ovni. Carmen Porter. ¿Y de qué se trata? ¿Lo sabemos? Pues se trata de una instantánea que también nos envía Rodrigo de Gijón. También de Gijón y también Rodrigo. Es una especie de forma circular negra con textura gomosa. La instantánea fue tomada en un taller mecánico de Gijón hace unos 5 minutos y nuestro experto Ovidio dice que no sabe qué puede ser, aunque todo apunta a que se trate de un objeto conocido como neumático y que lleva los coches en las ruedas. Gracias. De nada. Bueno, pues nos vamos a quedar con el nombre impronunciable Popocatépetl o algo así. Sí, muy bien. Lugar y puerta al misterio, porque bueno, como decimos, parece ser una vía de entrada de unos cigarros que no cigarros o unas naves de forma alargada que no sabemos muy bien lo que son y que bueno, pues cada dos años, como estamos viendo, dos tres años, pues siempre saltan como una noticia, digamos, curiosa e intrigante a la vez. Sí, hay gente que incluso dice, y ya para terminar, Rubén, que puede ser una prueba de la posible existencia de una base extraterrestre en el interior del volcán. Bueno, pues será tema de otro programa. Interesante también. Emplazamos, Nuria, a todo el mundo a que visite www.canaldelmisterio.com, ¿no? Canaldelmisterio.com. Claro. Nuria, te esperamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias y, bueno, que todos paséis un feliz día. Tenemos que despedir el programa de hoy porque se está acercando ya la hora. Lo voy a despedir yo como siempre, ¿no? Lo vas a despedir tú. Me has comentado antes a micrófono cerrado que hoy querías introducir una novedad en el programa. Sí, por supuesto. Quiero introducir espectacularidad. Porque siempre me tenéis como un satélite que orbita por vuestras historias y tonterías absurdas. Y a mí solo me llamáis para reíros de mí o para cuando hay que hacer vacaciones o despedir el programa. Vale, ¿qué quieres hacer? Magia. Ah, sí, magia, qué bien. Sí. ¿Qué tipo de magia? ¿Con pues, cartas? No, voy a hacer mentalismo. Ah, mentalismo, como Anthony Blake. Exactamente. Vale, ¿y en qué consiste el truco? A ver. Pues mira, pies número del 1 al 10, pero no me lo digas. Vale. Ahora, súmale 20. Vale. Espera, que me estoy concentrando ahí. Ahora súmale 80. Vale. Y ahora réstale a ese número que te da el número que pensaste al principio. Que ya ni me acuerdo, pero espera. Jolín. Sí, ya está, vale. ¿Te da 100? Sí. Jolín, si es que... Bueno, pues esto es nada, venga. Voy a ver si voy al banco. Bueno, fantástico, Serapio Cano Junior. Mentalista. Lo podíais haber hecho en casa, se me olvidó decirlo. Funciona bueno, siempre. Bueno, ¿cuál es el truco? No, hombre, esto no se dice. Venga, dínoslo, va. Que no, Golín. Para que la gente lo haga con sus amigos en casa. Bueno, vale, es muy sencillo. Pues tú lo que le mandas sumar, si tú piensas un número y le mandas sumar lo que quieras, cuando le reste el del principio, solo le va a quedar la cantidad que tú has sumado. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Gracias, Serapio Cano Junior. Nos quedamos con ese gran truco. De nada, y ahora voy a desaparecer. A ver. Ha desaparecido. Increíble. Hasta la semana que viene, amigos. Seguidnos en www.desayunocoliantes.com y en Facebook Desayuno con Liantes. ¡Feliz domingo! ¡Adiós! Say